locutores del Perú. Nadie me puede curar. Los médicos que me han visto me dicen que ya estoy listo para entregarme camisa. Que el mal de amores que tengo, solo tu amor me lo quita. Solo tú puedes curarme esta herida mortal. Solo tú puedes curarme, mi amor, esta herida mortal. Con tu boquita que sabe besar, nunca me voy a enfermar.